Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. El Día Interamericano de la Calidad del Aire se celebra cada segundo viernes del mes de agosto, conmemoración establecida el 28 de octubre del 2002 en Cancún, México, con motivo del 38º Congreso Interamericano de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. El objetivo es concientizar acerca de la importancia de la buena calidad del aire a fin de prevenir y reducir factores que originan la contaminación ambiental. Esta información fue tomada del sitio web de la Semarnat y tenemos como fondo la melodía Agua del Amor, interpretada por Ayla Schaefer. ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañen radioescuchas de este programa semanal Cuatro Patas. Ya sea que lo hagan por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca o por el 91.7 Radio Cuilapan. Les saluda Ana a nombre del colectivo Itzcuintli desde Cuilapan de Guerrero, aquí en los valles centrales de nuestra entidad. Agradecemos al licenciado Milo Gómez Aguilar y al profesor Enrique García Pérez, directores de ambas estaciones radiofónicas que nos permiten transmitir nuestros sentipensares cargados de amor y respeto por todos los seres vivos de este bello planeta y por los seres abióticos con los que interactuamos. Esta emisión está dedicada a pensar en el aire. Para ello, en la sección Los perros de Pavlov, Indy nos compartirá una charla sobre la experiencia de andar por el mundo en bicicleta. Por su parte, Quinty nos transporta al futuro imaginado por el escritor estadounidense Ray Bradbury en la sección literaria Un ojo al gato y otro al garabato. Y no podían faltar las recomendaciones de Nid para que desde nuestro andar cotidiano podamos contribuir a mejorar la calidad del aire, esto en su sección Amores Perros. Acompáñenos en el recorrido auditivo que preparamos para ustedes el día de hoy. Los perros de Pavlov. Hola Ana y querida audiencia de Cuatro Patas. En esta fecha, a pesar del malestar que hay en cuanto a la calidad del aire en todo el mundo, hoy mejor me presento en esta sección desde el gozo, desde la fortuna de encontrarme y coincidir junto con Marta en el rodar bicicletero, con José, un compañero de Colombia, de larga trayectoria en dos ruedas. José es parte de un espacio y proyecto que ha titulado Universidad Sin Fronteras. Bienvenido, José. Marta y yo, curiosas, te preguntamos. Cuéntanos sobre ti en la bicicleta. Soy cicloviajero, aunque nací en Colombia, pero soy del mundo, ¿no? Me considero del mundo. He recorrido Sudamérica y muchas regiones de Colombia, de Venezuela, del Perú en bicicleta. Y tenemos una casita que le comentaba, una casa donde recibimos a los cicloviajeros también. Porque cuando uno habla con un cicloviajero también es una manera de viajar, ¿sí? De desplazarse uno. Porque hemos considerado eso, que el viajero no termina, el viaje no termina jamás, incluso ni los viajeros tampoco, porque ellos permanecen en sus narraciones, en sus cuentos, en sus historias. Entonces, pues siempre que hablamos con un viajero, también de una u otra manera estamos viajando. Yo me coço y saio fora, pensamento tá dormente. Inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente de camisa amarela. ¿Cómo inició este proyecto? Realmente el viaje fue surgiendo, inicialmente estuve mochileando con mochila, pero después me conseguí una bicicleta y ya empezamos, ya nos parecía que era mejor en bicicleta que mochilear. Y no, eso fue hace unos 25, 30 años, aún no era tan común el viaje en bicicleta. Empezamos a andar con las alforjas, las hacíamos con tarros, con timbos de gasolina, y las armábamos las alforjas y con eso hacíamos los viajes. Y después ya hacíamos unos cicloexpediciones. Desarrollamos un proyecto que se llamaba Ciclopaseos, un camino a la libertad y el reencuentro ciudadano. Entonces nos íbamos grupos de personas a recorrer la ciudad y después a recorrer los pueblos, después a recorrer Colombia, y eso ya se fue convirtiendo como en una moda. Ya llegamos a casas de amigos, ya recibíamos otros amigos y después ya decidimos irnos a recorrer Sudamérica. El primer viaje que hicimos a Sudamérica fuimos 11 personas. Fuimos a Chile, bueno, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Chile pasamos a Paraguay, Brasil, subimos a Venezuela y Venezuela entramos otra vez a Colombia. En un segundo viaje nosotros nos dimos cuenta de que era necesario ir más allá del viaje, sino que realmente el viaje dejara un aprendizaje, puede que el término no sea el más preciso, pero sí como sistematizar un poco más el viaje. Entonces, en una cicloexpedición que hicimos ya entre el 2009 y el 2011, duramos 2 años recorriendo Sudamérica, llevábamos unos temas. Entonces, teníamos 5 temas, que era agua, Amazonía, integración, pobreza y movilidad, y nos distribuimos dentro de los, íbamos 23, y entre los 23 nos distribuimos, bueno, ustedes van a averiguar sobre el agua, ustedes van a platicar sobre integración, otros sobre pobreza, otros sobre movilidad, y eso lo hacíamos de lunes a viernes, y el sábado nos reuníamos todos para ver qué habías logrado vos hablar de agua, qué habías hablado sobre integración y qué sobre pobreza. Y platicamos entre nosotros y ahí surgían muchas cosas interesantes, porque incluso coincidían, ¿no? Porque habían como cosas que nos integraban. Por ejemplo, el tema del agua es casi un tema recurrente por todo, ¿cierto? Entonces es la preocupación por el agua. Y bueno, nosotros salíamos con unos preconceptos, ¿sí? Entonces, para contarles algo y un tema en especial, por ejemplo, el agua. Entonces nosotros íbamos en defensa de los derechos que nosotros teníamos sobre el agua, el derecho al mínimo vital líquido. En Colombia se puso de moda en algún momento ese tema, ¿no? Que todos los seres humanos tenían derecho a un mínimo vital líquido. Cuando llegamos a una comunidad indígena, y esa comunidad indígena nos dijeron, ¿cómo así que ustedes vienen hablando de los derechos que nosotros tenemos sobre el agua? El agua es un ser vivo y él tiene sus propios derechos, a que no lo contaminemos, a que no lo comercialicemos, Entonces se nos desbarató lo que nosotros llevábamos, pero eso era motivo de discurso, porque de aprendizaje, porque íbamos construyendo una nueva narrativa sobre lo que era el agua. Y así acontecía con cada uno de los temas. Entonces era muy bueno porque en los viajeros casi siempre viajan desprevenidamente. ¿Alguna vez le dan ganas de salir y de montar y coger una mochila e irse en la bicicleta? Pero cuando esos viajeros tienen un propósito, tienen una motivación más allá de eso, la cosa se pone, el viaje se hace mucho más interesante. Entonces, eso es lo que nosotros le apostamos un poco desde la Universidad Sin Fronteras, ¿sí? Que el viaje tenga otro propósito más allá de montar en bicicleta, sino que también sea un ejercicio de aprendizaje. Na maciota, na boa, não vou ficar marcando touca, que a maldade corre solta, chinelo na maioca. Como te identificas com a bicicleta? Nosotros hemos clasificado la bicicleta como en tres, ¿sí? La bicicleta de competencia, esas bicicletas costosas, son otra clase de ciclistas, válidos porque montan en bicicleta y bueno, también hacen el ejercicio y todo. Y hay otros ciclistas que son personas que montan la bicicleta porque es su medio de transporte, es la forma como ellos se movilizan. Es otra clase de bicicleta. Pero hay otra bicicleta que se ha servido como un instrumento de resistencia, que va mucho más allá de la competencia o de una necesidad, sino que la bicicleta es ese símbolo de resistencia, que dice, no la uso porque no quiero usar carro, porque quiero ser consciente con el consumo de la gasolina, por salud, porque creemos de que podemos construir otro mundo mejor y otro ser humano mejor desde la bicicleta. Entonces, esas son como las tres clasificaciones. Más allá de lo urbano o lo rural, hacemos como esas clasificaciones. No discriminamos a ninguno, porque fácilmente el muchacho que compite en bicicleta, en un momento dado también puede ser un cicloturista o un cicloviajero, ¿sí? O un cicloviajero puede convertirse en alguien de competencia, puede ser, o sea, no hay una separación así entre unos y otros. Yo creo que somos ciclistas todos, pero sí hacemos esa caracterización. Y consideramos que esa bicicleta de resistencia ha venido creciendo, y que la bicicleta silenciosamente viene haciendo una revolución y una transformación de la sociedad. Por ejemplo, en el caso colombiano, hablo específicamente de Colombia. El incremento de la bicicleta en los últimos tiempos ha sido grandísimo. El costo de las bicicletas, bueno, incluso ahora se ha vuelto un lujo montar en bicicleta, y ahora en la pandemia mucho más. O sea, en la pandemia la bicicleta, yo creo que se dobló el uso de la bicicleta. Mucha gente, primero por la pandemia, se transportó en bicicleta, y después pasó la pandemia y siguió usando la bicicleta. Y ha habido algo, y es que ha empezado a haber un cambio cultural también en la bicicleta, de más respeto por parte de los conductores, porque muchos conductores o ya están empezando a montar en bicicleta, o sus hijos o sus familiares montan, y creemos de que eso ha ido evolucionando. Es un cambio silencioso que incluso estaría como contrapuesto a una propuesta capitalista, porque los ciclistas, los cicloviajeros, somos anticapitalistas por naturaleza. Nosotros no pagamos impuestos, nosotros no pagamos peajes, nosotros no compramos gasolina, nosotros somos anticapitalistas, no nos ven con buenos ojos, no somos buenos para el capitalismo. Pero a pesar de eso, y a pesar de eso, la bicicleta se ha erguido como un instrumento de resistencia frente a este modelo de consumo y depredador, y ha sido una revolución de conciencia y de transformación hacia otro mundo mejor. Sementes, linda e leve, vou levando com a cabeça fria e o pé quente e o coração bombando, bombando, bombando, bombando. A mim me gostaria de perguntar-te que conexão há entre esta atitude de rodar e resistir com criar comunidade. Unas comunidades móviles, quiero entender, pero también fijas, no sé, ¿cómo ves el vínculo? Sí, hay una cuestión muy, muy, muy particular en los cicloviajeros. Por ejemplo, cuando uno va por la ruta, uno siempre se saluda con el otro ciclo, y no solamente se saluda, cuando uno va en un viaje, en un paraje, uno para y el otro también para, así sean de otra nacionalidad, de otro país. Nos ha sucedido mucho que nosotros vamos y se encuentra uno con otro cicloviajero y uno para, ¿para dónde va? ¿Qué es esto? ¿Qué lo otro? Y existe algo en Sudamérica que se llama el correo de las brujas. Y el correo de las brujas es que este ciclista le dice al otro ciclista: ah, mire, en Oaxaca está Indira, este es el teléfono de ella, llámela que ella te puede alojar. ¿Sí? Igual el que va para México, entonces en México tiene un contacto y entonces le dice: miren, en contacto llame a Marta, que Marta te puede indicar dónde hay una casa de ciclistas, y ya te recibe. ¿Sí? O sea, se genera un vínculo. Y en la casa, por ejemplo, en la casa que nosotros tenemos, en momentos llegan a haber 20, 25, 30 ciclistas, y de muchas nacionalidades, de muchos países, de muchas miradas, profesionales, médicos, abogados, que están haciendo su año sabático, o simplemente han dejado su trabajo y dicen: no, yo dejo el trabajo y me voy a viajar. Sucedió mucho en la pandemia. Y esas conversas que se generan ahí en la casa han resultado emparejados muchos, han hecho amores, se han separado, han sucedido de todo. Sí, o sea, es otro mundo que se va generando. Pero también es otro mundo que se da frente a la otra gente. O sea, un ciclista genera simpatía. O sea, cuando uno llega con la maleta y llega con la banderita, y casi todos los cicloviajeros tienen una banderita de su país, en el caso de nosotros andamos con la Ujipala, la gente para a preguntar: ¿de qué país es usted? Por ejemplo, yo estuve haciendo un recorrido aquí en la península de Yucatán hace como 6 o 7 años, y la gente paraba los ciclistas: ¿para dónde va? ¿Qué necesita? Algunos le daban cerveza a uno, otros le daban plata, otros, bueno, le preguntaban a uno por simple curiosidad, pero la gente paraba porque no le parecía como, no es... Sí, genera, yo creo que entre sorpresa o simpatía, pero genera alguna condición ese ciclista que va ahí. Y yo creo que en algún momento, en esa nueva sociedad, vamos a terminar muchos montando en bicicleta. A esta sociedad le quedan 20 o 30 años de petróleo. O sea, vamos a tenernos que seguir movilizando en una bicicleta. Mucha gente, mucha más. Y los jóvenes ahora montan mucho más en bicicleta que antes. Porque antes era eso, eran los ciclistas que iban por trabajar o por competir. Ahora hay esa nueva generación de gente que sale por placer, por resistir, por cuerpo, por el contacto con la naturaleza. Es que cuando uno va viajando y el viaje lo hace en bicicleta es totalmente diferente. Hay una entrega mucho más. Nosotros decimos de que el cicloviajero, casi que hay una copulación entre la bicicleta y el hombre, con la complicidad de la naturaleza. Pero hay una fusión entre la máquina y el ser humano. ¿Sí? Uno empieza a amar la bicicleta. ¿Sí? Y la bicicleta ya se convierte en algo aditivo ahí, parte de uno, ¿no es cierto? Entonces uno quiere tenerla limpia, que no tiene bien engrasada, cualquier ruidito, porque la bicicleta además le empieza a hablar a uno. Si vos dejas la bicicleta mucho rato ahí arrumada y no montas mucho, la bicicleta como que le dice: espere que usted algún día me va a tener que volver donde mí, y ese día yo se la voy a cobrar. Y es así, o sea, uno deja 8 o 15 días de montar en bicicleta y se va a subir y ya empieza a olerle todo. Entonces como que la bicicleta le dice: ah, me dejaste botada, yo también te cobro por haberme abandonado tanto tiempo. Entonces empieza uno a imaginar o a recrear como esas sinergias. Uh-huh. Y entonces empieza a ser una vaina hermosa. Es otro mundo, ¿sí? Y yo creo de que como uno cambia cuando se sube a un carro. O sea, uno cuando se sube al volante, uno siente que tiene como poder, que tiene como sí, que... Y los hombres creen que le han salido un tercer testículo porque ya van en un carro, entonces uno le pita al otro para que se mueva, ¿se entiende? En la bicicleta pasa lo mismo, pero al contrario, uno se vuelve más humilde porque uno reconoce que es frágil y que se necesita el esfuerzo. O sea, yo no sé cómo explicarlo, no sabría en palabras decirlo cómo, pero hay un cambio en el comportamiento del ser humano, del ciclista. El ciclista se vuelve más consciente, más vulnerable, más humilde, podríamos usar otra palabra de pronto más adecuada, pero se vuelve más sensible a eso, al esfuerzo, a tenerle respeto a la naturaleza, a tenerle respeto a su cuerpo. Por ejemplo, yo montando en bicicleta, yo no fumo, ni tomo, ni nada de eso, porque uno dice, tengo que cuidarme, porque yo monto en bicicleta, ¿sí? Yo duro 15 o 20 días sin montar en bicicleta y me engordo. Entonces tengo que mantener. O sea, se van generando una cantidad de elementos que definitivamente nosotros creemos que esta sociedad tiene que cambiar y que en ese cambio y en esa transformación la bicicleta va a jugar un papel importantísimo. ¿Sí? Ojalá que los gobiernos tuvieran más en cuenta eso de la bicicleta, no como un negocio, sino como un elemento fundamental en la transformación de los seres humanos y de las personas, incluso en los aprendizajes. Nosotros creemos de que la bicicleta le podría ayudar a uno muchísimo en aprender a reconocer su territorio, a conocer la naturaleza, en esa cartografía social que nos hacíamos en los ciclopaseos, de entenderlo, de conocerlo. Entonces, ese elemento podría ser fundamental. A la sociedad y a los pueblos nos ha transformado las cosas, ¿no? El televisor cambió la sociedad, el avión cambió la sociedad, el carro cambió la sociedad. La bicicleta también puede transformar esta sociedad y la va a transformar para bien, muy seguramente. Esta coincidencia no la dejamos desapercibida. Con José hablamos de bicicletas como instrumentos que permiten una filosofía de vida. Una entrevista que da para dos programas. Hoy iniciamos porque hablar de calidad del aire amerita que se enteren que podemos montar bicicleta, apropiarnos de nuestros derechos y tener una política que exija un aire no contaminado. Montes o no bicicleta, tú, querida y querido radio escucha, mereces un aire limpio. Continuamos entonces con esta participación la próxima semana. No se la pierdan. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Premonición? ¿El mundo del futuro donde solo queda vender ilusiones? ¿Qué año le calculamos? ¿2100? ¿Después? ¿Antes? Bien, Las maquinarias de la alegría, obra futurista del escritor norteamericano Ray Bradbury, que dentro de otras contiene un milagro de rara invención, del cual les presentamos un avance, fue escrita en 1949. Escuchemos. Un día ni demasiado suave, ni demasiado ácido, ni demasiado caluroso, ni demasiado frío, el viejo Ford llegó a la colina desértica a tumultuosa velocidad. La vibración de las diversas partes de la carrocería hacía huir a los que andaban por el camino en harinosos estallidos de polvo. El Ford, como una infección, clamaba y se alejaba estrepitosamente hacia las profundidades del desierto. En el asiento de adelante, mirando hacia atrás, el viejo Will Bantling gritó: ¡Dobla! Bob Greenhill hizo girar tambaleándose al viejo Ford detrás de un panel de anuncios. Una motocicleta que parecía quemada en los nueve círculos del infierno pasó atronando el aire. ¿Por qué siempre Ned Hopper andará pisándonos los talones? William, no digas tonterías, dijo Greenhill. Somos la fortuna de Hooper, unas buenas cabezas de turco. ¿Por qué nos va a dejar si siguiéndonos por todas partes se hace rico y feliz mientras nosotros somos cada vez más pobres y sabios? Los dos hombres se miraron sonriendo, no del todo convencidos. Lo que el mundo no les había dado, lo habían obtenido de algún otro modo. Habían gozado juntos de 30 años de no violencia, que en el caso de ellos significaba no trabajar. «Siento que se acerca una cosecha», decía Will, «y escapaban del pueblo antes de que el trigo madurara. O si no, esas manzanas están al caer». Retrocedían entonces unos 500 kilómetros para que no les dieran en la cabeza. Bob Greenhill llevó lentamente de vuelta el auto al camino con una magnífica y breve detonación. «Willy, amigo, no te desalientes». «Ya he pasado la etapa del desaliento», dijo Will. «Ahora estoy hundido en la aceptación». «¿La aceptación de qué?» «Del cofre del tesoro lleno de latas de sardinas un día y ni un abrelatas». «De 1000 abrelatas al día siguiente y ni una sardina». «Ha llegado el momento, Willy», dijo Robert, conduciendo con calma. «Lo malo es que tú, yo y Ned nunca decidimos realmente lo que queríamos. Nosotros recorremos todos estos pueblos fantasmas. Vemos algo, lo tomamos. Ned lo ve y lo toma también. No lo quiere. Lo quiere solo porque nosotros lo queremos. Lo conserva hasta que nos perdemos de vista. Entonces lo rompe y vuelve a trampearnos. El día que sepamos realmente lo que queremos, será el día en que Ned se asuste de nosotros y huya para siempre». «¡Ah, caramba!» Bob Greenhill respiró el aire claro y de agua fresca que corría en ráfagas matinales por encima del parabrisas. «De todos modos está bien. Este cielo, esas lomas, el desierto y... El viejo Ford tropezó contra el borde abrupto del camino, bajaron a una explanada polvorienta y de pronto se encontraron recorriendo una seca península de tierra que dominaba el desierto. Vamos a mirar la tierra desde aquí. Todo eso está ahí desde hace 1000 millones de años. Salvo esa ciudad», dijo Will Bantley. «¿Ciudad?», dijo Bob. Se volvió a mirar y el desierto estaba allí. Y las distantes colinas color de león y más allá, suspendida en un mar de arena y luz en la mañana calurosa, una especie de imagen flotante. El rápido bosquejo de una ciudad. «No puede ser Phoenix», dijo Bob Greenhill. «Phoenix está a 150 kilómetros. No hay en los alrededores otra gran ciudad». Will Bantley dobló el mapa sobre las rodillas buscando. No hay otra ciudad». «Se está aclarando más», exclamó de pronto Bob Greenhill. Los dos se quedaron absolutamente duros en el coche y miraron por encima del parabrisas sucio de polvo mientras el viento les gemía suavemente en las caras ásperas. «¿Pero sabes qué es eso, Bob?» «¡Un espejismo!» «Claro, es eso. Los rayos de luz justos, la atmósfera, el cielo, la temperatura. La ciudad está en alguna parte del otro lado del horizonte. Mira cómo salta, se desvanece, reaparece, se refleja contra ese cielo que es como un espejo y es visible aquí. Un espejismo, por Dios. ¿Tan grande?» Bob Greenhill midió la ciudad que crecía, se aclaraba en un cambio del viento, en un suave y lejano remolino de arena. «¡La abuelita de todas! No es Phoenix, ni Santa Fe, ni Álamo Gordo. No, a ver, no es Kansas. De todos modos, queda demasiado lejos». «Sí, pero mire esos edificios, grandes, los más altos del país. Hay solo un lugar como ese en el mundo». no quieras decir Nueva York. Will Bantling asintió lentamente y los dos se quedaron en silencio mirando el espejismo. Y la ciudad era alta y brillante y casi perfecta a la luz de la mañana temprana. ¡Oh, Dios!, dijo Bob después de un largo rato. ¡Es espléndida! ¡Sí! Pero, añadió un momento después en voz baja, como si temiese que la ciudad pudiera oírlo. ¿Qué está haciendo aquí en pleno Arizona? En ninguna parte. A 5.000 kilómetros de su casa. Bob Greenhill miró y habló. Willy, amigo, nunca hagas preguntas a la naturaleza. Ella se sienta ahí y solo piensa en su tejido. Ondas radiales, arco iris, luces boreales, todo eso. Caramba, digamos que le tomaron una foto a Nueva York y la están revelando aquí, a 5.000 kilómetros de distancia, una mañana en que necesitábamos que nos dieran ánimo, solo para nosotros. No, solo para nosotros no. Will exploró del otro lado del coche. Mira. Mira, montones de coches pasan por aquí. Está bien que la gente le eche un vistazo a algo tan hermoso. ¡Qué hermoso, ni qué diablos! ¿Quién es el dueño de esa tierra? Pues el Estado, me imagino. Imaginas mal. Tú y yo. Acampamos, solicitamos el registro, mejoramos la propiedad y la ley dice que es nuestra, ¿no es cierto? Espera. Bob Greenhill estaba contemplando el desierto y la extraña ciudad. Es decir, ¿que quieres obtener la concesión de un milagro? Así es, por Cristo, la concesión de un milagro. Robert Greenhill se bajó del coche y dio vueltas alrededor, mirando la tierra marcada por los neumáticos. ¿Podemos hacerlo? ¿Hacerlo? Con tu permiso. Desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí, es una mina de oro. La hemos descubierto. Es una vaca. La ordeñamos. Es un lago de dinero. Nadaremos en él. Revolvió en el coche, sacó cajones y un letrero que alguna vez había servido para anunciar corbatas baratas. Lo tendió en el suelo, le pasó una capa de pintura y empezó a dibujar las letras. Willy, le dijo su amigo, nadie va a venir a pagar para ver un piojoso. ¿Espejismo? Pon una cerca, diles a las gentes que no pueden ver una cosa y justo se les antoja eso. Ya está. El letrero decía, mirador del espejismo secreto, la ciudad misteriosa, autos, 25 centavos, motos, 5 centavos. Ahí viene un coche, mira. A ver, miren, miren, el auto pasó rugiendo como un toro que ignora al torero. Bob cerró los ojos como para no ver la sonrisa de Will, que se desvanecía. Pero entonces, un sonido maravilloso, el chirrido de los frenos. El coche volvía. Will saltó adelante agitando los brazos, señalando, ¡sí, señor! ¡Sí, señora! ¡El mirador del espejismo secreto! ¡La ciudad misteriosa! ¡Entre derecho! Las huellas en el polvo se multiplicaron y pronto se hicieron innumerables. A las gentes, el viento le soplaba suavemente en la cara, agitando el pelo de las mujeres, los cuellos abiertos de las camisas de los hombres. Se quedaban sentados en los coches durante largo rato o de pie al borde de la tierra sin decir nada. Y al final, uno por uno se volvían para irse. Cuando el primer coche pasó retrocediendo delante de Bob y Will, la mujer que lo ocupaba asintió feliz. Gracias, pero si es como Roma. Otro coche viraba hacia la salida. Sí, señor. El conductor se acercó a estrechar la mano de Bob. Me sentí como si supiera hablar francés. ¿Francés?, exclamó Bob. Dieron un rápido paso adelante cuando iba a salir el tercer coche. Un viejo agitaba la cabeza sentado al volante. Nunca vi nada parecido, quiero decir, la niebla y todo. El puente de Westminster, mejor que en una postal, y el Big Ben allí a la distancia. ¿Cómo lo hacen? Dios los bendiga, muy agradecido. Los dos hombres, perturbados, dejaron que el viejo se fuera y lentamente se volvieron para mirar la luna que asomaba ahora más allá de la pequeña punta de tierra. ¿El Big Ben?, dijo Will Bentley. ¿El puente de Westminster? ¿La niebla? Débilmente les pareció que oían, no estaban seguros, pararon la oreja. Se oían sonar tres campanadas de un gran reloj más allá del borde de la tierra. ¿No eran sirenas de bruma que llamaban a los barcos y bocinas de los barcos que respondían en algún río perdido? ¿Hablar francés?, murmuró Robert. ¿El Big Ben? ¿Es Roma aquello, Will? El viento cambió. Una oleada turbulenta de aire caliente se levantó arrancando variaciones a un arpa invisible. La niebla se solidificó casi en monumentos de piedra gris. El sol construyó casi una estatua de oro en lo alto de un monte de mármol níveo recién tallado. ¿Cómo?, dijo William Bantling. ¿Cómo podía cambiar? ¿Cómo podían ser cuatro o cinco ciudades? ¿Le dijimos a cada uno la ciudad que había visto? No. Ahora clavaron la mirada en el último cliente que estaba solo al borde de la península seca. Indicándole a Will Bantling que se callara, Robert avanzó en silencio y se detuvo a un lado detrás del visitante. La cara del hombre era la de esos constructores que de pronto ven levantarse delante de ellos en ese mismo instante, de horizonte a horizonte, la ejecución perfecta de un viejo, viejo sueño. Ahora, a medias consciente de que William y Robert estaban a su lado, el extranjero habló al fin con una voz tranquila, suelta, fabulosa, diciendo lo que veía, diciendo lo que sentía. ¿En Xanadú? ¿Qué?, preguntó William. El extranjero sonrió a medias, clavado los ojos en el espejismo y despacito, de memoria recitó. ¿En Xanadú?, ordenó Kublai Khan, construir una majestuosa morada de placer donde Alf, el río sagrado, corría por cavernas inconmensurables para el hombre, bajando a un mar sin sol. 2 veces 10 kilómetros de tierras fértiles fueron circundadas por muros y por torres, y había allí jardines donde brillaban arroyos sinuosos y florecían innúmeros árboles de incienso, y había bosques antiguos como las colinas rodeando soleados parajes de verdor. William y Robert miraron el espejismo, y lo que el forastero decía estaba allí. En el polvo dorado, algún fabuloso racimo de minaretes, cúpulas, frágiles torres del Oriente Medio o lejano, levantándose en una magnífica lluvia de polen del desierto de Gobi, una explanada de piedra donde brillaba el fértil Éufrates, Palmira aún de pie, en sus comienzos apenas recién construida, abandonada luego por los años fugaces, rielando ahora en el calor, amenazando ahora con estallar para siempre. El forastero, con la cara transfigurada, embellecida por la visión, concluyó: fue un milagro de rara invención, una soleada mandón de placer con cavernas de hielo. Y el extranjero calló, y el silencio de Bob y Will fue todavía más hondo. El forastero manoteó la cartera con los ojos húmedos. Gracias, gracias. Ya nos ha pagado, dijo William. Si tuviera más, les daría todo. ¿Cómo concluirá nuestra historia? Les invito a completar esta interesante lectura, Un milagro de rara invención. La encontramos en el texto citado o en la red de internet. ¡Hasta pronto! La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Escuchamos a Natalia Doco con la canción Respira. Gracias Cindy y Quinti por sus colaboraciones para esta emisión y así llegamos a la última sección del programa a cargo de Enid. Por cierto, nuestra compañera forma parte de la comunidad WAPJO como estudiante de la licenciatura en Biología de la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica. Adelante Enid, te escuchamos. Amores perros. Respirar, queridos y queridas radioescuchas, nos permite vivir. La respiración es una de las funciones principales de los organismos vivos. Nos permite obtener oxígeno y fabricar la energía que necesitamos para vivir. Respiramos continuamente y muchas veces ni nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Al respirar correctamente, ganamos vitalidad. Y mejorar nuestra respiración beneficia a nuestro corazoncito, a las células y a cada parte de nuestro hermoso cuerpo y cuerpa, y por consiguiente obtenemos más energía. En este sentido, entremos a un juego donde el concepto de respiración consciente es la pieza clave para el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Querido y querida radioescucha, tómate unos minutos para hacer esta actividad. dirígete a un lugar tranquilo dentro de tu casa, en donde haya poco ruido. Si puedes estar en el patio o en un lugar al aire libre, mucho mejor. Puedes sentarte en una silla, en un banquito o acostarte en el tapete. Bien, ahora que estás ahí, vamos a relajarnos, cerremos nuestros ojazos y empecemos con la actividad de respiración consciente. ¿Estás lista y estás listo? Iniciamos. Ahora cierra tus ojos e imagina que frente a ti tienes una preciosa flor. Imagínala del color que más te guste. Esta preciosa flor acaba de abrir sus pétalos. Sus pétalos son sedosos y brillantes a la luz del sol. Ahora imagínala preciosa, llena de vida, radiante. Y resulta que esta hermosa flor tiene un aroma peculiar. Tiene un aroma exquisito. Es la más olorosa de tu jardín. Ahora, con los ojos cerrados, inhala el aroma de esa flor por medio de tu nariz. Inhala el aroma y exhálalo. Ese aroma va a pasar a través de tu nariz, se va a dirigir al diafragma, se mueve hacia abajo en dirección al abdomen y los músculos de las costillas empujan hacia arriba para que salga el aire. Este aroma se ha quedado en tus pulmones, ha quedado en tu cavidad torácica y todo a través de tu nariz. Incluso hasta podemos sentir el aroma en nuestra boca. ¡Ay, qué rico huele esta hermosa flor que hemos imaginado! Ahora, con los ojos cerrados, seguimos visualizando esa flor, pero ahora la convertiremos en una vela. En una vela que tenemos frente a nosotros, no tan cerca, no te vayas a quemar las pestañas. Un poco más alejada, la observamos en nuestra mente. Vemos cómo su llama está apacible y quieta. En la base tiene una pequeña llama azul que se va elevando. Es una llama luminosa, serena, muy bonita. Ahora, con el aroma de la rosa que tenemos en nuestros pulmones, vamos a iniciar con la respiración. Tomamos aire, llenamos nuestros pulmones y apagamos la vela. Esta vela se mantiene encendida. Así que hagamos otra vez el ejercicio de apagarla. Tomamos aire y apagamos la vela. Muy bien, ya has apagado la vela. Ahora puedes abrir tus ojos lentamente. ¿Qué tal? Entramos en un momento de relajación, ¿verdad? Nos imaginamos una preciosa flor y luego una llama intensa y luminosa que pudimos apagar con nuestra respiración consciente. Utiliza esta técnica cada vez que necesites tranquilidad, serenidad y equilibrio. Así que si tuviste un mal día en la escuela, o no te has portado tan bien y tu mamá te regañó y te sientes achicopalada o achicopalada, utiliza este momento, tu momento, para relajarte y tener una respiración consciente que te va a llevar a un estado de armonía. Y seguramente después de estos minutos te sentirás mucho, mucho mejor. Y después de haber imaginado esa preciosa flor y esa radiante vela, sabemos la importancia de respirar. ¿Y qué mejor respirar un aire limpio? Lamentablemente, no siempre el aire que respiramos está limpio o es de buena calidad. En la actualidad, la contaminación atmosférica en nuestro planeta es muy grave y afecta a todas las personas, ya que causa enfermedades e infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, problemas obstétricos. Además, se relaciona la mala calidad del aire con problemas de salud como cataratas, asma infantil, retrasos del desarrollo y trastornos neurológicos. En el mundo, la contaminación atmosférica provoca la muerte prematura de 7 millones de personas al año. Es terrible. La mala calidad del aire tiene consecuencias para un amplio abanico de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a un medio ambiente saludable y sostenible. Es decir, la mala calidad del aire afecta a todo. Además, la degradación ambiental, el cambio climático y el desarrollo no sostenible son algunas, solo algunas, de las amenazas más graves para la capacidad de que las generaciones presentes y futuras puedan gozar de sus derechos. Es por eso que las autoridades tienen la obligación de proteger el disfrute de los derechos humanos frente a estos daños ambientales. Como autoridad, están obligados a adoptar de inmediato medidas de protección contra estos efectos. Se deberían de establecer redes y programas en zonas urbanas y otras regiones para poder vigilar la calidad del aire. Como autoridades, deben de entender cuáles son los principales tipos de contaminación y cómo es que afectan directamente a los y las ciudadanas. Así se pueden identificar acciones prioritarias para reducir la carga de contaminantes hacia nuestra comunidad. Pero no todo lo deben de hacer las autoridades. Nosotras y nosotros en casa podemos ejercer pequeñas acciones con las que desde la comodidad de nuestro hogar contribuimos a generar grandes cambios para mejorar la calidad del aire en nuestra comunidad. Entonces, pon mucha atención que a continuación te compartimos 10 pequeñas acciones para contrarrestar la mala calidad del aire. Número 1. Evita comprar artículos desechables y plásticos no biodegradables. Recordemos que para crear estos artículos, los procesos son altamente contaminantes. Número 2. Aplica el poder de las 3 R's. Reduzcamos, reutilicemos, reciclemos. Un menor consumo siempre derivará en menos contaminación atmosférica de cualquier tipo. Número 3. Trata de consumir alimentos orgánicos, o al menos aquellos que no hayan sido sometidos a productos agroquímicos. Tú sabes que puedes cultivar ciertos productos en tu azotea, o en algún espacio que tengas en tu casa, con tu composta hecha por ti mismo. Número 4. Separa y recicla tu basura. La orgánica, recuerda, es excelente abono para tus plantas. Número 5. Evita usar transportes de motor. Siempre es mejor usar la bicicleta y disfrutar del camino. Además de que es muy buen ejercicio para tu corazón. Anímate y encárgate de ir por las tortillas en bicicleta. Número 6. Todos los aparatos eléctricos que no se estén utilizando deberán desenchufarse, desconectarse. El televisor, la radio, la compu, la licuadora y demás electrodomésticos gastan energía aunque no se estén utilizando. Con el simple hecho de estar pegados ahí, están gastando energía. Empecemos apagando por la noche o cuando salgamos de casa todos los aparatos que se encuentren conectados. Ciertamente, notaremos mejoras en nuestro recibo de luz. Número 7. Evitemos quemar basura, pues los efectos sobre la salud debido a la inhalación de humo pueden terminar en graves enfermedades. Mejor separa tu basura y lo que ya no puedas reutilizar, véndeselo al fierro viejo. Número 8. Y si quieres mejorar la calidad del aire de los espacios de tu vivienda, existen plantas purificadoras y filtradoras de metales que pueden hacer de tu entorno un espacio más saludable. Aparte de que te generan muy buena vibra y van a hacer que disfrutes más estar en casa. Número 9. Evita realizar fogatas al aire libre. Toma las medidas necesarias para evitar incendios forestales. Número 10. Y si está dentro de tus posibilidades el poder sembrar árboles, que sean nativos de nuestra región. Así podrán sobrevivir y resistir las condiciones del medio. También puedes adoptar un árbol que esté en tu casa o cerca de ella, proporcionándole cuidados, amor, un abrazo de vez en cuando y, por supuesto, si puedes, riégalo frecuentemente. Los benditos árboles son grandes captadores de dióxido de carbono y a cambio nos regalan aire limpio y fresco, oxígeno puro. Así que cuida del arbolado que esté cerca de tu vivienda. Cuida de los parques y reservas y ayudemos todos y todas a mejorar la calidad del aire. Radio Escucha, necesitamos tu ayuda para mantener el aire limpio y saludable, para el goce de todas y todos. Con estas aportaciones, aunque no lo creas, haciéndolas todos y todas juntas, son muy significativas en términos reales para el planeta Tierra. Únete a esta actividad global, humana y consciente y comparte esta información con las personas a las que más quieras. Manda el mensaje y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Gracias, Enid. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecer también al licenciado Milo Gómez Aguilar, director de Radio Universidad de Oaxaca, y al profesor Enrique García Pérez, director de Radio Cuilapan, por hacer posible este contacto con ustedes, nuestras audiencias, con quienes, por supuesto, estamos también agradecidas y agradecidos por su escucha. Nos encantará además leer sus comentarios en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Colectivo Itzcuintli en Facebook, como Colectivo Itzcuintli Oaxaca en Instagram, o pueden establecer comunicación vía WhatsApp a través del número 951-401-1430. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa.